se llene de dolor por ese mal amor que te dejó. Que tu sangre no se vaya de cesar, hazte fuerte y no le vayas a rogar, que todo tu penar muy pronto va a acabar. Este amor no vale nada, no le vayas a rogar, no la busques, no seas tonto, vale más. Sientes la necesidad de verla otra vez, aguanta el corazón, no permitas que te vuelva a despreciar, aguanta corazón, aguanta corazón. Sientes la necesidad de verla otra vez, aguanta corazón, no permitas que te vuelva a despreciar, aguanta corazón, aguanta.